del Espíritu Santo llena toda la tierra y revela a los pueblos el amor de Dios. Ven Espíritu Santo, cambia los corazones.